Lo tenemos a Facundo y a David acá, compañeros de la radio. ¿Cómo andan? Bien, bien. Acá estamos pasando la mañana en la radio. ¿Pasando la mañana? ¿Se tomaron unos matecitos o algo? Espiando ahí, laburando, editando bien. También, ¿o no? Claro, sí. Editando un poco. Ya lo pregunto. Bueno. ¿Y anduvieron preguntando en la calle? ¿Qué estuvieron preguntando? Anduvimos preguntando sobre el estacionamiento medido y pago de acá, de la ciudad. Sobre, bueno, los por ahí inconvenientes que tienen muchos que compran el ticket, que no lo pueden, que le cuesta conseguir a veces el ticket, porque por ahí no se tienen que mover mucho, considerando que tienen, manejan autos, ¿no? Uh-huh. Muchos, entonces, como que más que todo es el inconveniente. Eso es lo que te fueron manifestando los que usaban el estacionamiento. Claro, más o menos eso es lo que nos manifestaron bastante. Bien. ¿Iban preguntando ahí cómo eran? ¿Eran bien recibidos? ¿Alguno te lo sacó como diciendo, bueno, no tengo ganas de responder? No, bien, la gente, gracias a Dios, bueno, puede dar su opinión bien. Y bueno, ahí toda la gente del centro, más que todo lo que piden es más organización. Sobre el tema del peaje, de la parte donde estacionan. Ah, claro. Que tendrían que hacer playones, otros opinaban. Mira. Que podía haber una grúa. Apa, o sea, ya querían grúa, ya querían, sí, ahí, sí. Epa, la vigilantía de ataque, levante auto. En sí. Otras ciudades, viste que es eso, grúa, pusiste a grúa, te fuiste. Sí, capaz medio exagerado, pero. Ojo, que en algún momento acá se pensó también, de hecho. Sí, decía uno de los que le hicimos la encuesta, decía que había una grúa. Había una grúa en su momento, sí. Sí, hace, no sé, un tiempito atrás. Pero no sé, es para una ciudad tan chica. Y lo que pasa es que al chofer de la grúa le no le iba muy bien cada vez que... Claro, sí, te imagino. Bueno, ¿y qué? ¿Tienen voces? ¿Trajeron en serio voces para compartir? Sí, unas cuantas tenemos ahí, sí. En el audio. Uh-huh. Y que bueno, que manifiestan eso más que todo, el tema de cómo comprar los tickets, por ahí... Los inconvenientes que tiene el sistema, digamos. Claro, los inconvenientes que tiene el sistema y algunas propuestas que también que tienen a mejorar el sistema. Dale, a ver, vamos a escuchar entonces qué dicen los vecinos y vecinas de Viedma del estacionamiento medido y pago. Lo que hasta acá se venía dando me parece que era bastante irregular, ya que algunos, como en mi caso, pagábamos el estacionamiento mensual y cuando queríamos estacionar nos encontramos con que hay un montón de autos estacionados sin pagar estacionamiento y ocupando los lugares donde deberíamos estar estacionando quienes estamos en regla. El estacionamiento medio y pago creo que está bien, pero hay que organizarlo. La municipalidad veo que está perdida en eso. El estacionamiento medido para que se ordene el tránsito en invierno tiene que valer entre 10 y 15 pesos la hora. Y se termina el problema de estacionamiento medido. El problema acá es que mucha gente no pone el ticket. Porque no encuentra dónde... Yo te digo, en estos momentos vos tenés que sacar el ticket. Decime acá, de esta esquina, dónde podés comprar un ticket más cerca. Como mínimo tenés que ir a 2 cuadras. ¿No? ¿Qué pasa? Yo estacioné a 2 cuadras de acá, 3 cuadras de acá, y hasta que voy, compro el ticket y vuelvo, me hicieron la boleta. Fíjate lo que pasó con la calle Buenos Aires. Es muy linda la peatonal, pero tampoco pensaron en los vecinos, dónde van a poner el auto. Y como te digo, el vecino está medio preocupado porque ¿dónde estaciona ahora? En la puerta no puede estacionar. Yo le agregaría una grúa para que la gente que trabaja en la administración pública no te meta el auto 7 horas, 6 horas sin pagar, porque fíjate que si vos haces una recorrida, la gran mayoría no lo paga. Por ahí el municipio no pone los inspectores a laburar o algo está fallando. El estacionamiento medido, en primer lugar, no puede ser que la tarde sea a partir de las 5 de la tarde, yo vengo a las 4 en un lugar y que voy a demorar 2 horas, 3, no tengo dónde sacar el ticket. Hay que corregir todos esos temas.